Y el presidente Mauricio Macri ha anunciado esta mañana, como estaba previsto, algunas medidas económicas para estos próximos meses, previos a las elecciones de octubre. Pidió disculpas por lo que había dicho el lunes, culpando al electorado de lo que pasó con el dólar, de los movimientos de los denominados mercados. Dijo que lo había hecho porque estaba sin dormir, estaba cansado y prefirió privilegiar la atención a la prensa. Para analizar este mensaje del presidente Macri, estamos en contacto telefónico con Daniel Rosso. Él es sociólogo, periodista, fue secretario, subsecretario de Medios de la Nación. Hola, Daniel. Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué análisis haces de lo que dijo Macri, sobre todo en comparación con lo que dijo el otro día? ¿Cuál es el verdadero, este o el del lunes? Yo creo que es el del lunes, pero la verdad es que cualquier otro puede decir que es el de hoy, y como en el caso de los discursos son intercambiables, están desvinculados de una posición política por lo menos determinada hacia la esfera pública, puede ser cualquiera. Ahora, porque vos fíjate, el lunes, para Juntos por el Cambio, para él, la democracia era un sistema donde solo se puede elegir un proyecto, el de ellos. Era una democracia rara porque era una democracia en donde no podés elegir entre proyectos distintos, ¿no? Porque si los votantes elegían otro proyecto que el de Juntos por el Cambio, como sucedió, esos votantes eran castigados. O sea, al otro día el votante opositor lo que podía comprobar es que había votado contra sí mismo. Por lo cual ahí quedaba claro una de las versiones del populismo que tiene Juntos para el Cambio, que el populismo, el peronismo, los movimientos nacional populares, que en el populismo la elección de un proyecto termina afectando a quien lo eligió. Pero de algún modo, en el discurso del lunes, Macri lo que decía es, bueno, pero tranquilos, hay una salida. El pueblo se equivocó, pero puede corregir su equivocación. Entonces, daba a entender que venían 2 meses y medio de campaña electoral por delante, en donde el gobierno iba a someter a la mayoría electoral a una especie de experimento pedagógico extremo, un plan forzado para que los votantes populistas entendieran que debían cambiar, ¿no? Y que en todo caso tenían que cambiar por las buenas o por las malas. Bueno, hoy cambió, o sea, Juntos por el Cambio cambió. Y hoy a la mañana el presidente, al contrario del discurso del lunes, le pide disculpas a los votantes. Es como una especie de desconstrucción del psicópata, ¿no? La culpa ahora se desplaza desde los votantes opositores hacia él mismo. Porque, como bien decíamos al principio, los discursos para Juntos para el Cambio son intercambiables. No funcionó el del lunes, bueno, ahora utilizo otro. Es como prueba y error. Dice el presidente, lo que les pedí fue muy difícil, fue como subir el Aconcagua. El día a día fue una exigencia agotadora para cada uno. Y entonces propone un keynesianismo de 2 meses y medio, ¿no? Va probando con los discursos hasta que encuentra el que cree que le funciona mejor. Yo no recuerdo ningún gobierno en la serie de gobiernos democráticos del 83 hasta ahora que haya dejado tan en evidencia sus ejercicios de manipulación. El discurso del lunes, según el presidente, fue producto del cansancio y de la tristeza. Entonces ahora dirige otro, que es el que está calculado, el que la sociedad necesita escuchar, el que fue guionado por los asesores. Da la impresión de que el lunes con su discurso se salió de la democracia. Hoy sus asesores lo han guionado para que vuelva a la democracia. Entonces estamos ante un presidente que cuando se sale del guión, se sale de la democracia. Entonces, bueno, la verdad es que es un escenario muy complejo, ¿no? ¿La sociedad en general alcanza a percibir estas distintas escenografías, la del lunes y la de hoy? Los gestos, esto que vos decís de que en este caso se nota que hay algo guionado, preparado, incluso fue grabado, la conferencia de prensa fue en directo. Bueno, inclusive tan es así que hoy el diario Clarín lo dice. Dice, parece que hubo una reunión, una cena de la cúpula del PRO, y ahí uno de los comensales de esa cena o ese almuerzo, dijo, Mauricio sabe que estuvo mal, porque le salió el ingeniero, dice Clarín. Habló de la razón, quiso dejar en claro que el mercado reaccionó así por la desconfianza que le tiene Alberto, pero tal vez era momento de hablar desde la emoción, dice. Y termina, Macri no se apegó a la línea que trazó el equipo de discurso a cargo de Julieta Herrera. Es muy humano lo que le pasó. Fueron 24 horas de terror, lo justificaron en la Rosada. Por lo cual, efectivamente, hubo un salirse del guión, informado por ellos mismos, por la mesa chica del PRO, y ahora lo volvieron a meter dentro del guión. Yo creo que esa diferencia entre el discurso del lunes y el de hoy, que seguramente va a ser comparado en múltiples lugares de las redes, claramente muestra un cambio de discurso, dado que comprobaron que el efecto del discurso del lunes fue muy contraproducente, y entonces, como ese no funcionó, pusieron otros. Y yo creo que eso efectivamente va a ser fuertemente detectado por la sociedad. Daniel, ¿esto está dirigido, este mensaje está dirigido o pensado en función de estabilizar la economía, tratar de que la cosa no sea más grave de lo que ya es, o está haciéndose pensando más que nada en las elecciones? Yo creo que están pensando en las elecciones, porque acá, mira, economistas a quien yo respeto, como es el caso de Carlos Heller, ayer dieron a conocer un dato no menor, que fue el mismo gobierno, a través del Banco Central y de los bancos oficiales, quien comenzó a vender un dólar el lunes a la mañana a 51 pesos, cuando estaba en 46, 47. Por lo cual, quien comenzó la devaluación fue el mismo Estado. Después, obviamente, a partir de ahí hubo no una corrida, porque los volúmenes que se negociaron fueron muy bajos. Creo que se negoció, se compraron algo así como 500 millones de dólares, cuando lo que se venía vendiendo en los días anteriores a la elección eran 800 millones, por lo cual no hubo una corrida. Fue la generación de un escenario bastante artificial que diera lugar también a ese discurso de que si vos votás a un opositor, ese votante está votando contra sí mismo, porque efectivamente genera una inestabilidad en los mercados que se vuelve contra sus ingresos, contra el precio de los alimentos en los supermercados, y por lo tanto se genera este escenario en donde alguien que votó a un opositor, lo que termina pasando por la supuesta inestabilidad en los mercados que eso produce, termina produciendo efectivamente un voto contra sí mismo. Entonces le atribuyen a esa entelequia que son los mercados un proceso que comenzó el mismo gobierno vendiendo el dólar por encima de lo que estaba en el corte de los días anteriores a la elección. Daniel, última consulta. ¿Le sirve para algo esto que está haciendo el gobierno, este mensaje, estas medidas? Faltan más de dos meses para las elecciones. ¿Es posible que esto le sirva para revertir algo, o ya están todas las cartas jugadas y el resultado es irreversible? Yo la verdad es que no creo que produzca grandes efectos. Podría movilizar algún elemento menor del electorado, puede ser, pero no veo que sirva para revertir la situación, básicamente porque este keynesianismo que ponen en práctica es un keynesianismo artificial de 2 meses y medio, y cualquiera puede detectarlo a eso. Obviamente, este oficialismo no juega solo. Por supuesto que la oposición va a salir a mostrar que, dado su plan económico global, este keynesianismo de 2 meses y medio son medidas ad hoc, bastante artificiales, y que no hacen al centro de su proyecto económico, que sigue siendo el que empobreció a la mayoría de los argentinos. Daniel Rosso, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, gracias a ustedes por el trabajo que realizan.